gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Pues data, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita. Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Estas Navidades disfruta de los nuevos libros de pasatiempos de El País. Sudokus, crucigramas, palabras secretas y sopas de letras reunidos en una colección única para poner a prueba tu ingenio. El regalo perfecto para compartir y divertirse en cualquier momento. Y en tu librería o en colecciones El País. Hola, nostálgicos y nostálgicas. El domingo vuelve Rescátame, recuperando las canciones que nadie se atreve a ponerte. Sobre Marisol se han contado muchas cosas y las que no sabemos, menos mal que sus canciones están aquí bien guardaditas para rescatar. El domingo. Si es que no podemos evitar rescatar estas voces y estas canciones. De 10 a 12 de la mañana, los domingos. Todos los éxitos que han marcado tu vida los tienes en. Rescátame, con Joaquín Hurtado. Que nos queda nada y menos para irnos de vacaciones. Esta Navidad, regálate la aplicación de Radio Lee, la alegría de tus fiestas. Radio Lee Sevilla, 101.5. ¿Estás pensando en los regalos de Navidad, pero tienes que ir al dentista? Relájate, que en The Implant te lo ponemos fácil. Este mes con tu tratamiento dental te regalamos un circuito termal con masaje incluido para dos personas. Ya no tienes que elegir. Esta Navidad, salud y bienestar. Pide tu cita en theimplant.com y sonríe en Navidad. La ilusión de la Navidad se vive en Los Arcos. Esta semana tenemos la visita de Papá Noel. Disfrutamos en el pasacalles Fantasyland. Y en la pista de patinaje, pequeños y mayores se lo pasarán en grande. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad. ¿Buscas una escapada inolvidable? Solo necesitas una maleta y muchas ganas de dejarte sorprender por los años dorados de Broadway en Madrid. Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. En Cash Moisés, la Navidad sabe mejor. Estas fiestas llena tu hogar de sabor con los productos navideños de Cash Moisés, tu supermercado de confianza. Mantecados, turrones, jamones, bebidas, siempre primeras marcas, con el máximo ahorro para tu bolsillo y la calidad que te acompaña todo el año. Cash Moisés, tu Navidad al mejor precio. Estamos en Sevilla, Tomares, Camas, Morón, Carmona, Alcalá de Guadaira y El Viso. Una aventura, una escapada o una sorpresa. Eso es Hostal Nueva Andalucía. Ese momento íntimo y de relax que necesitas con tu pareja. Reservas en hostalnuevaandalucía.es. Con garaje privado. Ni en tu casa ni en la mía, en Hostal Nueva Andalucía. ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Sevilla o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es. El SUV más vendido a particulares se renueva para ofrecerte más. Nuevo MGZS, más tecnología, más equipado. Desde 15.990 euros, con 7 años de garantía y el primer año de seguro a todo riesgo incluido. Nuevo MGZS, find your more. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el polígono Carretera Amarilla, en la S30. Kiko y Sara vuelven a los escenarios y lo hacen por todo lo alto. 28 de marzo, Cartuja Center. Vive el primer concierto de su gira 20 aniversario. Dos décadas de emociones y canciones que marcaron tu vida. En una noche irrepetible. Entradas ya disponibles en cartujacenter.com. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé bailar. A mí me gusta el flamenco, pero no lo sé cantar. Tan fácil como descargártela en tu móvil. Llévanos a cualquier sitio. Disfruta de Radio Lee en cualquier parte del mundo con nuestra aplicación oficial. Bájatela ya, es gratis y apenas consume datos de tu tarifa. Vive la mejor música española con la app de Radio Lee. 101.5 Radio Lee Sevilla. De la tradición. Estas fiestas en Cruceros Torre del Oro queremos invitarte a celebrar los momentos que nos unen y las pequeñas alegrías que hacen especial cada día. Gracias por navegar con nosotros y compartir ilusiones y recuerdos inolvidables. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de luz y esperanza. Cruceros Torre del Oro seguirá mostrándote Sevilla como nunca, creando experiencias que viajan contigo. Cruceros Torre del Oro, tu río, tus recuerdos, tu Sevilla. Estas Navidades, muévete con Gabri Motor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Con servicio de mecánica y carrocería propio. Hazte un regalo de Reyes y ven a Gabri Motor, Polígono Las Doblas. Gabri Motor Gallery, Senet en Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. En el Centro Comercial Los Alcores te espera una Navidad para soñar. Ven a ver a Papá Noel, entrega tu carta al Paje Real, visita nuestro Belén y deja que los peques disfruten de nuestra ludoteca. Y recuerda, envolvemos tus regalos gratis. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar. Especial fin de año en Restaurante Muelle 21. Vive una noche inolvidable sobre el acuario de Sevilla mirando al Guadalquivir. Un entorno único para disfrutar de nuestro menú especial y la fiesta cotillón que hemos preparado para recibir el año nuevo. No lo pienses más y vive la noche vieja en Restaurante Muelle 21. Un espacio para lo especial. Más información muelle21sevilla.com. Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic. Destino 1987. Objetivo números uno de la lista. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Números uno que son tuyos. Año 1987. Los 40 Classic. 94.8. Los 40 Classic. Me encanta, me encanta. Los escucho siempre. Aquí suenan todos. Classic, Classic. Los 40 Classic. ¿Por qué es usted? Si no, tampoco. Informativo y volvemos. Venga. Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com. Estas Navidades, las farmacias de Sevilla vuelven a demostrar que la solidaridad también se dispensa, participando un año más en la Operación Buena Gente para que ningún niño se quede sin ilusión. En el pórtico del décimo aniversario de Vida Farma, reforzamos lo que siempre nos ha unido, cuidar de quienes más lo necesitan. Vida Farma, somos cooperativa, somos farmacia. Historias de Sevilla y la radio. Un recorrido por acontecimientos y vivencias a lo largo de todo un siglo de radio. El 5 de noviembre de 1982, en Sevilla, en los terrenos de la Feria de Abril, el Papa Juan Pablo II beatificaba a Sor Ángela de la Cruz. Nos, con nuestra autoridad apostólica, declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela de la Cruz Guerrero y González, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, de ahora en adelante puede ser llamada beata. Radio Sevilla, 100 años de radio, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla. Este diciembre, la luz vuelve con fuerza con Social Energy. Descubre la eficiencia y seguridad de la gama DOG desde 83 euros al mes. Instala energía solar con la marca líder y ahorra desde el primer día con hasta 10 años de garantía. Pide cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla. Tu coche de ocasión está más cerca de lo que crees. En CarPlus Sevilla tenemos miles de opciones esperando en Avenida de Montes Sierra 21, con el respaldo del grupo Caetano Retail. Y ahora con los gastos de gestión gratuitos solo por escuchar este anuncio. Compra fácil, rápido y sin sorpresas con CarPlus. Es la una, mediodía en Canarias. La presidenta de Extremadura y candidata a las elecciones extremeñas, la popular María Guardiola, ha denunciado públicamente el robo de votos por correo en una oficina que afecta a tres localidades. Esto lo acaba de confirmar también la Guardia Civil. Ser Extremadura, José Mileno Barrena, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la Guardia Civil han informado de tres robos registrados la pasada madrugada en oficinas de correos de las localidades de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía, en la provincia de Badajoz. En Fuente de Cantos ha extraído de la caja fuerte, además de 14.000 euros, 124 votos emitidos por correo para las elecciones del próximo domingo. La Guardia Civil ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de correos situadas en las localidades pacenses de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana. Un suceso que denunciaba esta mañana en vídeo en redes sociales la candidata popular María Guardiola. Esta noche han asaltado la oficina de correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos de ciudadanos de Fuente de Cantos, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. Votos que nunca van a llegar a las urnas. Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos. Solamente faltan tres días para unas elecciones que son decisivas y alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir. Los populares han denunciado también que determinados votos por correo que habían solicitado ciudadanos no iba a la papeleta del Partido Popular. Por cierto, que este robo también lo acaba de confirmar Correos en un comunicado. Por su parte, el Partido Popular acaba de anunciar que va a llamar a la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, sí, una comparecencia para la que todavía no hay fecha, en la que, según fuentes del PP del Senado, se lleva trabajando meses y que se acelera por los últimos acontecimientos, por esas imágenes de Zapatero en el Monte del Pardo con uno de los detenidos en la operación que afecta al rescate de Plus Ultra. Alicia García dice qué es lo que esperan de esa comparecencia del expresidente. Aquí tendrá que explicar, entre otras cosas, su relación opaca con la dictadura de Maduro, su papel en el rescate de Plus Ultra, si participó directa o indirectamente en el chivatazo, si supo con antelación que iban a producirse detenciones, si esa persona fue advertida para destruir pruebas, y qué sabía, cuándo lo sabía y quién le pudo advertir sobre actuaciones policiales y judiciales. Critica la portavoz del PP en el Senado que, a pesar de lo que se está conociendo, no caiga el gobierno y que los socios sigan mirando para otro lado. Gracias, Junquera. La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha respondido a lo que dijo ayer en la comisión del Senado del caso Coldo el ex número 3 de su partido, Santos Cerdán. Este aseguró que había acudido solo porque eso era mejor que mal acompañado, y Bernabé ha dicho que Cerdán, cuanto más lejos, mejor. Me parece que no hay mayor contundencia y claridad. El señor Santos Cerdán no pertenece al Partido Socialista y fue apartado del Partido Socialista a los instantes, como hacemos siempre. Por lo tanto, pues yo, como usted comprenderá, lo que haya dicho el señor Santos Cerdán en la comisión de investigación, pues a mí ya lo veo desde donde lo tengo que ver. Cuanto más lejos, mejor. Del exterior, crece la tensión entre Estados Unidos y China. El gobierno de Trump ha cerrado la mayor venta de armas a Taiwán de su historia, lo que ha provocado que China haya salido a criticar de manera muy dura a la Casa Blanca, avisando de que esto supone una escalada en el conflicto en torno a la isla asiática. Antonio Martín, cuéntanos. Sí, son más de 9.000 millones de euros en misiles capaces de alcanzar suelo chino, así como obuses y sistemas de defensa antiaérea o equipamiento militar. Es la mayor venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, la cual el Departamento de Estado ha anunciado en un comunicado mientras Donald Trump hablaba a la nación la pasada madrugada. Este movimiento de Trump aumenta la tensión con China hasta niveles que a Pekín le ha llevado a pronunciar la palabra guerra hace unos minutos. Es el portavoz de Exteriores del gobierno de China que habla de que Washington socava la paz y la estabilidad de la región con un movimiento muy arriesgado, dice, que aumenta el riesgo del estallido de una guerra. De momento, China ha sacado al estrecho de Taiwán a su último portaaviones, capaz de transportar hasta 70 cazas y helicópteros. Y los supermercados constatan que tres semanas después de que se confirmasen los primeros casos de peste porcina africana en España, la compra de productos de cerdo no se ha resentido. Sira Valdés. Por el momento, la reaparición de esta enfermedad animal no está teniendo impacto ni en el precio de los productos derivados del cerdo ni tampoco en su consumo, gracias, explican desde Lidl, a los controles fitosanitarios del sector y también a la buena actuación de las autoridades. Jordi Llenas es su director de Administración y Finanzas. A día de hoy no podemos calificar la peste porcina africana como una afectación grande en lo que es la distribución alimentaria. Realmente es, en España tenemos una gran industria con muchísimo control fitosanitario. Las autoridades en este caso creemos que han trabajado muy bien lo que es la gestión de la crisis. Desde la compañía, presente en una treintena de países, tampoco han notado preocupación en sus socios comerciales. Aseguran que la afectación reputacional fuera de nuestras fronteras está siendo mínima. Deportes, Ana Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy se deciden los últimos tres billetes para los octavos de final de la Copa del Rey. Desde las 7, Ourense Athletic Club y Burgos Getafe, y a las 9 de la noche se juega el Real Murcia Betis. La Copa que hoy comparte protagonismo con la Conference League, sexta y última jornada para el Rayo Vallecano, que recibe al Drita de Kosovo desde las 9 de la noche. Además, a esta hora comienza en Lyon el sorteo de la Champions femenina. Real Madrid y Atlético de Madrid van a conocer a sus rivales en los octavos de final. El Barça terminó primero la fase Liga, por lo que pasa directamente a los cuartos de final. Y tenemos dos partidos en la Euroliga de baloncesto: Real Madrid-París y Maccabi-Valencia Basket. Cuando te vas de fin de semana, ¿tu maleta se parece al baúl de la Piqué? No me cupo en la maleta. ¿Has soñado alguna vez con viajar sin maleta y comprarte lo que necesites cuando llegues? ¿Haces la maleta en el último momento o la tienes encima de la cama una semana antes? Había aquí una maleta que para mí tenía mucha importancia. ¿Siempre olvidas lo que más necesitas? Llevo siempre mi maleta. ¿Siempre te toca abrir la maleta en los controles? Contando los días para... ¿Qué tal se te da el Tetris del maletero cuando salís de viaje toda la familia? Haz las maletas y tráeme un... Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el faro maleta en la SER. El faro con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Sevilla. Salomón Achuel. Bueno, estamos en la segunda hora de Hoy por Hoy. Les recuerdo desde la Cámara de Comercio. Miren por dónde, aunque... ¡Ilusión! Y tú eliges dónde ver las campanadas. ¡Qué ilusión! Y he traído las uvas. ¡Anda, qué ilusión! Sin pepitas, para no atragantarnos. ¡Ay, qué ilusión! Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este domingo El País viene con dos revistas. El Viajero reúne en un número especial los mejores viajes para descubrir mundo en 2026. Y El País Semanal dedica su portada a Miren Arzayuz, directora del Guggenheim Bilbao, que habla de su apuesta por crear un museo sin límites. El País Semanal y El Viajero, este domingo gratis con El País. Radio Le Sevilla, 101.5. ¿Te gusta comer bien? Ventapazo te ofrece su excelente cocina, la de toda la vida. Amplias terrazas con zonas infantiles y aparcamientos. Ventapazo, Sanlúcar la Mayor, carretera Sevilla-Huelva, frente a estación Repsol, y en Benacazón, a pie de autopista Sevilla-Huelva. Ventapazo, la de toda la vida. Ya es Navidad en Home Gallery, la mayor tienda de decoración y hogar del Aljarafe. Si quieres que esta Navidad sea realmente especial, en Home Gallery tenemos todo lo que necesitas para hacer de tu hogar el lugar perfecto para estas fiestas. Decoración, adornos, iluminación, juguetes. En Home Gallery nos gusta la Navidad. Estamos en San Juan, Parque Comercial Alavera, y en Gines junto a Mercadona. Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso. Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve. No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales. Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial? Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera. Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía. Marchapán forma parte de tu vida, a diario en tu mesa y también los días más importantes de la Navidad, compartiendo buenos momentos en familia. Marchapán, 55 variedades de pan fresco del día, picos, regañés y dulces elaborados en Utrera con la mayor calidad. Búscanos en la tienda de tu barrio. Esta Navidad, feliz Marchapán. Llega el remate final de Flexicar, la última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Lipasam y Ecoembes. Llega el tren de la felicidad cargado de juguetes de las primeras marcas a tiendas MGI. Todo a 10, 15 y 20 euros. Este año no pierdas el tren del ahorro con todos los juguetes a 10, 15 y 20 euros. Tiendas MGI te desea felices fiestas. Y yo lo soy. Hola, soy Laura Gallego y te espero en Sevilla. Tienes una cita conmigo en el Cartuja Center el 18 de enero con mi nuevo espectáculo La Última Folclórica. Puedes comprar las entradas en lauragallego.es y tienes que venirte sí o sí porque nos lo vamos a pasar estupendamente. La Navidad llega a lo grande a Güey Dos Hermanas. El sábado 20 a las 7 no puedes perderte el pasacalles de zancudos y hadas, la magia de la Navidad. Y prueba suerte intentando abrir nuestros cofres mágicos por tus compras. Encuentra la combinación ganadora y podrás ganar un patinete eléctrico, un iPad, una Smart TV o una bici de última generación. Esta Navidad es más guay que nunca. ¡Te esperamos! ...101.5... Radio Le Sevilla. Decirlo absolutamente todo, y eso pasa, pues, por ejemplo, ponerte una de las grandes voces de este país. Llega Pastora Soler con su nueva canción, y también un clásico entre clásicos con Pau Donés y Jarabe de Palo. Aquí su música y sus canciones siguen muy vigentes. En un mundo cada vez más conectado, pero donde la soledad está más presente, corresponsales, existe un rincón en la radio que late con la fuerza de lo humano. 12 años estuve prendada de una persona que venía cuando quería y que me daba migajas. Corresponsales. ¿Tú también quieres ser nuestro corresponsal? Te espero esta noche a las 12, 11 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? La radio hecha por y para la gente. Cadena Dial. 102.5 Sevilla. Se acerca la segunda evaluación y quizás notas que tu hijo se bloquea, pierde la concentración o baja su rendimiento escolar. En el Neuropediatra te ayudamos a entender qué le pasa y diseñamos un plan de apoyo a su medida. No esperes a los suspensos para pedir ayuda. Entra en elneuropediatra.es o llama al 682-651-047. Esta Navidad, el océano despierta y surgen sus seres mágicos. Peces que vuelan, lunas que nadan y criaturas nacidas de la fantasía. El ajolote, la tortuga y el unicornio marino te esperan. Descubre en el Acuario de Sevilla un espacio sensorial que te transportará al corazón del mar. Más información en acuariosevilla.es. ¿Sabes lo que dijo Papá Noel al entrar en Dulces Maima? ¡Jo, jo, jo! ¡Maima mía, qué precios! ¡Hemos triunfado, Rudolf! Dulces Maima, líderes en productos navideños. Tenemos todo para negocios, tiendas y restauración. Los mantecados, las cestas de Navidad, las bebidas. Calle Herramientas 810, Polígono Navisa, dulcesmaima.com. Ya es Navidad en Home Gallery, la mayor tienda de decoración y hogar del Aljarafe. Si quieres que esta Navidad sea realmente especial, en Home Gallery tenemos todo lo que necesitas para hacer de tu hogar el lugar perfecto para estas fiestas. Decoración, adornos, iluminación, juguetes. En Home Gallery nos gusta la Navidad. Estamos en San Juan, Parque Comercial Alavera y en Gines junto a Mercadona. ¿Buscas una escapada inolvidable? Solo necesitas una maleta y muchas ganas de dejarte sorprender por los años dorados de Broadway en Madrid. Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Porque Sevilla es la ciudad para partir, la ciudad para volver. Entre amigos saldremos a anunciar a todos que ya es Navidad en tu universidad. La Universidad de Sevilla te desea felices fiestas. ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Sevilla o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es. La ilusión de la Navidad se vive en Los Arcos. Esta semana tenemos la visita de Papá Noel. Disfrutamos en el pasacalles Fantasyland. Y en la pista de patinaje, pequeños y mayores se lo pasarán en grande. Consulta toda la agenda en nuestra web y app. Los Arcos, siempre hay Navidad. Kiko y Sara vuelven a los escenarios y lo hacen por todo lo alto. 28 de marzo, Cartuja Center, vive el primer concierto de su gira 20 aniversario. Dos décadas de emociones y canciones que marcaron tu vida en una noche irrepetible. Entradas ya disponibles en cartujacenter.com. Muchos ya sabéis que La Trigo es una entregada a la música de los pies a la cabeza. Pero, ¿cuál es su otra pasión? Si no te cansas de ver vídeos de perretes, tienes que darle al play y suscribirte a Perro Qué Dices, el podcast con toda la información y consejos expertos para el cuidado y el bienestar de los más mimados de la casa. Te espero en el próximo episodio. El podcast de Laura Trigo en Dial Podcast y en todas las plataformas de escucha de audio. Cadena Dial Sevilla, 102.5. La 1:30, 12:30 en Canarias. Recta final de esta etapa en la que nos vamos a emocionar ahora con Pastora Soler. Dice que ella no quiere flores, quiere que cuides el amor, porque el amor no muere si lo cuidas todos los días. No quiero flores, Pastora Soler. Hace un tiempo que me sigue. Entre copita y copita de Night Fever, la gente se ponía como una moto de carreras. La película es el 78, la dirigió John Badham. Y la chica, a ver si te acuerdas de la chica que salía con John Travolta en la película. Era Karen Lynn Gurney, la actriz que salía con él en La Fiebre del Sábado Noche, que tiene ya más años que Sansón. ¡Oh, oh! ¿Qué tal vais? Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Los 40 Classic. Mañana sobre las 11 y pico, os he dicho, siempre una antes en Canarias, os pondré una canción que dice: la Navidad pasada te di mi corazón, pero apenas el día siguiente lo regalaste. ¿Qué canción es esa? Dale vueltas a la cabeza. ¿Qué tema puede ser? Te acabo de dejar hecho polvo, ¿eh? La vida es lo que pasa mientras sintonizas los 40 Classic y yo te pincho el rey del glam, Alaska y Dinarama. We'll be right back. Fernandisco. Los 40 Classic. 40 Classic. Gente guapa, gente people como Amy Winehouse canta. Una locura de canción, por favor. ¿Cómo se puede cantar tan bien? Solo tenía 27 años y se marchó. Desde el cielo nos contempla. Y ahora que la gente vuelve a casa por Navidad, los que vayan entrando por la puerta, los que entren en tu coche, todos, siempre con los 40 Classic. Y dile, oye, que tenemos que ser más, que tenemos que ser más. Y vamos creciendo, y vamos creciendo. Entran por tu casa, a la puerta de tu casa, y dile, oye, vamos a escuchar juntos los 40 Classic. ¡Qué música tan agradable! ¡Qué bien lo hace esa gente! ¡Qué divertido es todo! Y seguro que alguno cae. ¿Por qué? Porque tenemos una banda sonora muy especial que compartimos contigo todos los días. Back to Black, Amy Winehouse. Y luego, por ejemplo, Bryan Adams con Heaven. Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Esta Navidad aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores. O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Hasta el martes 23 de diciembre, super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes. Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad, con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Emilia. Para mí la radio ha significado en mi carrera un gran apoyo desde mis comienzos. 100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio. Los 40 Classic. Sevilla. 94.8. ¿Te imaginas jugar con los mejores videojuegos de la historia sin parar? En Bellavista te espera Arcade Planet, el mayor local de videojuegos arcade de Europa. Más de 300 máquinas arcade, retro y actuales, y todo en tarifa plana. Ven a jugar de verdad. Horarios y más info en redes sociales. Arcade Planet, donde la diversión no tiene límites. Bienvenidos al Museo de la Tradición, Sala 1881. Ante ustedes, auténticas obras maestras familiares. El roscón de Reyes de los López, el pollo relleno de los García. Distintos estilos, una misma firma. Aceite 1881. Esta Navidad, siente el arte en tu mesa. Aceite de oliva virgen extra 1881. El sabor de la tradición. Este verano disfruta a Jamiroquai en concierto. 16 de julio en icónica Santa Lucía Sevilla Fest. Única fecha en España. La Plaza de España de Sevilla se convertirá en una pista de baile para recibir a la banda inglesa de JK. Entradas a la venta en livenation.es y Ticketmaster. ¿Te gustaría producir tu propia energía, ahorrar en la factura de la luz y conseguir un 60% de deducción fiscal? Con Sindetec, tu empresa de energía solar de confianza, hacerlo realidad es sencillo. Nosotros nos encargamos de todos los trámites. Pero recuerda, la deducción termina el 31 de diciembre. No pierdas esta oportunidad. Solicita ya tu estudio gratuito y pásate al autoconsumo con Sindetec. Cambia tu vida con Enjoy y prepárate para volver. Elige lo que te hace feliz, lo que te llena de energía y te conecta contigo. Descubre un espacio donde moverte al ritmo de tus metas, desconectar del estrés y compartir momentos con quien amas. Elige tu abono todo incluido desde 39,99 euros y solo hasta el 31 de diciembre te regalamos lo que queda de mes y la matrícula. Enjoy, cambia tu vida. Esta Navidad regálate salud y bienestar. Clínica Escobar, cirugía plástica y estética. La confianza de ofrecerte los mejores medios disponibles en la actualidad para tu cirugía. Mini lifting y lifting de cejas, cirugía estética del pecho, abdomen, párpados, rinoplastia, orejas, cirugía íntima y mucho más. Posibilidad de financiar tu cirugía. Consigue hoy tu mejor versión en clinicaescobar.com. ¡Feliz Navidad! ¿Buscas una escapada inolvidable? Solo necesitas una maleta y muchas ganas de dejarte sorprender por los años dorados de Broadway en Madrid. Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue ya tus entradas. Producido por Stage Entertainment. Todos tus números uno vuelven al futuro en Los 40 Classic. Destino 1998. Objetivo número uno de la lista. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. No one in this whole world can ever compare. Last night the way you move is still on my mind. Angel, angel, ¡1998! Números uno que son tuyos. Año 1998. Los 40 Classic. 94.8. ¿Escuchas? Los 40 Classic. Me encanta. Yo es que estoy enganchada a los 40 Classic. Los 40 Classic. It's on my brain and maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. I'm a sucker for you. Se me va volando el tiempo cuando estoy aquí contigo en directo en la radio. 4 de la tarde, 3 en Canarias. ¿Te apetece que sigamos disfrutando con temazos? Saludos de Iván Infante desde Europa FM. Iniciamos esta nueva hora juntos con buen rollo, con un poquito de movimiento en el cuerpo, gracias a este tema de Justin Quiles que nos va a volver absolutamente locos. Sube el volumen de tu radio, que lo disfrutamos juntos. Para Canarias, porque en esencia, dice el tribunal, la cuestión es la misma. Aunque el texto reconoce que la situación entre ambas comunidades no es comparable. La situación de hacinamiento de miles de menores formaba parte de la fundamentación del auto para el archipiélago. En este caso, oscilan entre 38, según el gobierno central, y medio centenar, según la comunidad. El Ejecutivo dice que acatará la medida y que pone a disposición las plazas del Centro de Refugiados de Pozuelo de Alarcón, un centro que el Ayuntamiento pretende cerrar el día 17 de enero. Así que se adivina un nuevo pulso entre Migraciones y el PP, que gobierna tanto la Comunidad de Madrid como Pozuelo de Alarcón. Comunicado de Correos. Las personas afectadas por el robo de votos en Extremadura podrán votar de nuevo. Son 124 los electores perjudicados, a solo 3 días para las elecciones. Margarita Iniesta. Sí, la Junta Electoral Provincial de Badajoz autoriza que todos los afectados por el robo en la oficina de Fuente de Cantos puedan emitir de nuevo su voto. Correos ya se está comunicando con los electores perjudicados. Se ha organizado un dispositivo extraordinario para entregarles a todos ellos de manera inmediata la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros. Recordamos que durante esta madrugada unos delincuentes han asaltado 3 oficinas de correos. La Guardia Civil lo vincula con delincuencia común porque solo buscaban sustraer efectivo y artículos comerciales. De hecho, solo en una de ellas, en la de Fuente de Cantos, los ladrones han conseguido arrancar la caja fuerte y llevarse todo su contenido. Además del dinero en efectivo, 14.000 euros, había 124 votos emitidos por correo. Los agentes ya han encontrado la caja fuerte, estaba completamente calcinada y los votos esparcidos a su alrededor. De los 14.000 euros no hay rastro. En los mercados domina el verde en Wall Street. Convence el dato de inflación en los Estados Unidos por debajo de lo esperado. David Martínez. Nifty, subidas claras en la bolsa neoyorquina después de conocerse ese dato de inflación de noviembre, claramente por debajo de lo previsto. Se esperaba que los precios subiesen un 3,1% frente al mismo mes del año anterior y finalmente lo hacen un 2,7%. En cuanto a la tasa subyacente del IPC, la que no tiene en cuenta elementos más volátiles, también se modera hasta el 2,6. Con esto vemos verde en la bolsa neoyorquina, especialmente en el sector tecnológico. Impulsado hoy por Micron, la compañía se dispara un 12% gracias a sus buenos resultados trimestrales. En cuanto a las bolsas europeas, se mantienen en verde con el IBEX 35 de nuevo cerca de sus máximos históricos. El Banco Central Europeo sigue sin tocar los tipos de interés. El de referencia se mantiene en el 2% por cuarta vez consecutiva. La presidenta Christine Lagarde explica que han decidido revisar al alza las previsiones de inflación y crecimiento. Economic growth is expected to be stronger than in the September projections. El crecimiento de la economía se ha revisado hasta el 1,4% en 2025, dos décimas más de lo previsto anteriormente, hasta el 1,2% en 2026, otras dos décimas más, gracias al impulso previsto en la demanda doméstica. Lagarde, la presidenta del BCE, asegura que las próximas decisiones que irán tomando harán reunión a reunión a la luz de los próximos datos de la macroeconomía. Así llegamos a las 4 y 4 minutos, 3 y 4 en Canarias. Se quedan ahora con la información más cercana, con las noticias de su comunidad. En Andalucía, la comunidad contará en 2026 con un presupuesto de 51.600 millones de euros, lo que supone un 5,6% más que el año en curso. Las cuentas han salido adelante con el único voto del Partido Popular. Jesús Aguirre es presidente del Parlamento. Señoría, presente 108, sí 58, no 51, abstención ninguna, queda aprobado. Señoría, ha quedado aprobado la ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para el año 2026. Los grupos de la oposición han votado en contra tras presentar más de 2.500 enmiendas a las cuentas de este año 2026, de las que se atendieron alrededor de una treintena. Por otra parte, los rectores de las universidades públicas andaluzas amenazan con llevar a la Junta a los tribunales. Lo hacen por incumplir sus compromisos de financiación. Consideran insuficiente la propuesta de 1.775 millones que les hizo el martes el consejero. Francisco Oliva, el rector de la UPO. Se incumple con lo que se llama la cláusula de salvaguarda del modelo de financiación. Esto implica que cada universidad tenemos que recibir cada año al menos lo mismo que recibimos el año anterior más todos los incrementos retributivos. Y en Almería, la autoridad portuaria prevé invertir 72 millones de euros en los próximos 3 años, un 43,2% de ellos en 2026. Esta cifra se ha dado a conocer tras el balance del año en curso, donde se ha obtenido un beneficio de explotación de 4 millones de euros en los últimos 12 meses. Rosario Soto es su presidenta. Por lo tanto, son unos resultados muy favorables. Además, tenemos un endeudamiento cero que permitirán seguir invirtiendo tanto en infraestructura portuaria como en proyecto Puerto Ciudad, en esa perspectiva social que tanto los almerienses desean que sigamos invirtiendo. Tráfico en Radio 5. Muy buenas tardes. En estos momentos sigue cortada por un siniestro en Cáceres la carretera 5 en el entorno de Villa Mesías, en sentido Trujillo, con desvíos así debidamente señalizado. Otro alcance complica la salida de Madrid por la 6 en Las Rozas, afectando especialmente a la M50, y uno más complica en Málaga la A7 en Fuengirola en dirección a la capital malacitana, con más de 5 kilómetros de retenciones. Dificultades en la salida de Madrid por la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y la 4 en Butarque y Pinto, en Vizcaya, en la P8, en Basauri, sentido Cantabria, y en Barcelona, en sus accesos por la C58 y C33 en Moncada y la C32 en Premia de Dalt. Tráfico lento también en Málaga, en la 7 en San Pedro Alcántara, sentido Estepona, y en el acceso a Sevilla por la 66 en La Algaba, especialmente complicado en Gran Canaria, la GC1 en Telde y la GC3 en Almatriche, todo dirección a Las Palmas, y en Tenerife la TF5 en La Laguna, dirección al Puerto de la Cruz, y también la TF1 en Costa de Eje, en sentido Las Chafiras. Es una información de la Dirección General de Tráfico. El tiempo en Radio 5. Buenas tardes, ¿qué tal? Este jueves un frente atlántico está entrando por el oeste peninsular, dejando precipitaciones por el noroeste que ya han comenzado en Galicia. Concretamente, ya llueve en las provincias de La Coruña, Pontevedra y Lugo, en cuyos litorales se pueden recoger 20 litros por metro cuadrado en una hora. También lluvias al oeste de León. En Canarias, intervalos nubosos con algunas lluvias débiles, y en el resto del país hoy predomina la estabilidad, aunque tenemos intervalos nubosos en general. Importante el temporal marítimo en el litoral norte, con oleaje de 5 a 7 metros. Mañana viernes el frente atlántico avanzará por la península, dejando lluvias generalizadas, excepto en Cataluña. Asimismo, la inestabilidad en el Mediterráneo irá a más, con posibles chubascos en Baleares, Alborán y litorales catalanes. Las temperaturas diurnas bajarán en todo el país, salvo en la vertiente mediterránea. Y eso provocará precisamente que la cota de nieve baje de los 1.800 a los 1.200 metros en zonas montañosas de la mitad norte. Es una información de AEMET. Cantar ante un auditorio compuesto por el mundo entero y que al oír mis canciones sienta lo mismo que yo al cantarlas. Nuestro jardín de los cerezos es toda Rusia, toda la tierra. Y esto es lo que se debe fiar en el sí de las niñas. Marí era una mujer llena de vida y muy alegre. Esa es mi penitencia, porque yo no soy un asesino. El ojo crítico. Laura Martínez Ruibal. Decía que estaba predestinado porque hasta su nacimiento fue de alguna manera cerca de los escenarios. Su madre dio a luz en Valladolid durante una gira de teatro. Así, su vida empezó con decorados y en las tablas, y 83 años después parece que no tiene intención de bajarse de ellas. Entre bambalinas o bajo los focos, Emilio Gutiérrez Cava continuó el oficio familiar. También después, en la pequeña...